podcast.es. www.ovnis.tv. La entrevista. .0. Saludarlos, mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues la invitación para que nos acompañe durante los próximos minutos, ya que escucharán la entrevista completa con Gloria Samperio, una de las principales especialistas sobre la hidroponía en México. Esta entrevista fue realizada para el programa de televisión Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, del periodista Jaime Maussan. Espero que la disfrute. Esta es la entrevista con Gloria Samperio. En exclusiva. .0. Platíquenos qué es la hidroponía. La hidroponía es el cultivo sin tierra, que nos permite reciclar el agua, que creo que eso es muy importante. Nos permite cosechas fuera de temporada para tener un precio redituable por ellas. Y también para suplir las necesidades que el campo no puede suplir. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda en obtener ya un producto? ¿A partir de que se pone una semilla o no sé cómo? Bueno, todos los vegetales son diferentes, pero aquí el cultivo es precoz. Por ejemplo, las lechugas no tienen que estar tres meses y medio, 4 meses en el campo, sino que en 8 semanas o un poquito antes las tenemos disponibles para consumo. Así es. ¿Quiere decir eso que es más rápido? Es más rápido y más nutritivo. ¿Por qué? Porque alimentamos a la planta con todos los nutrientes que la planta requiere. Claro, esa no es mi investigación. Es una investigación que inicia en 1600. Pero quiero decirle que si ponemos una semilla en suelo y el suelo no tiene calcio o hierro, es imposible que la planta lo contenga. De ahí que el valor nutritivo no siempre es igual en todos los vegetales. E hidropónicamente sí se puede uniformar. Así es. Ahora, por metro cuadrado, ¿cuánto producto puede ser de lechuga, de jitomate? De jitomate. Bueno, en el caso de la lechuga, en forma tradicional se sacan 6 lechugas por metro cuadrado. Hidropónicamente estamos obteniendo 24 lechugas por metro cuadrado. Si hablamos del jitomate, tradicionalmente en una hectárea se consiguen cosechas de 30 a 35 toneladas por hectárea. Hidropónicamente, los miembros de nuestra asociación y nuestra asociación en sí está consiguiendo 450 toneladas por hectárea. Aunque hay algunos cultivadores, como aquí en el Estado de México, que ya han alcanzado las 650 y las 700 toneladas por hectárea. ¿De qué depende? Depende de las condiciones climáticas, de la nutrición, de la variedad de vegetal y los cuidados que le den al vegetal y la optimización del espacio. ¿Son semillas ya preparadas especialmente? Son las mismas semillas que se usan tradicionalmente en suelo, las mismas. Aquí lo que cambiamos son las condiciones, porque si nosotros sembramos en un medio inerte como grava, esponja, arena, tepojal, agrolita, perlita, vermiculita, lana de roca, entonces aislamos a la planta de las plagas, y al aislarla de plagas, pues entonces nuestro producto es 100% libre de contaminación, porque además lo regamos con agua limpia, que esto nos permite un reciclaje, y en vez de que gastemos 100% de agua, pues nosotros estamos gastando el 10% de agua en este tipo de cultivos, comparado con el cultivo tradicional. Claro, ahora en cuanto a inversión económica, ¿es caro esto? Esta técnica se puede iniciar usando cosas recicladas, como llantas, botes, envases de Tetra Pak, envases de PET, y producirse en una forma doméstica o una forma también podríamos decir popular en la que no hay los recursos, pero también podemos automatizar, podemos computarizar y también se puede robotizar. ¿Y es caro? No, bueno, es caro dependiendo del nivel al que se decida cultivar, ¿verdad? ¿Cualquier persona lo puede hacer? Lo pueden hacer todas las personas, porque lo único que hay que hacer es que cambiar las condiciones de la planta. O sea, cambiar el suelo por un sustrato que va a ser inerte, que va a ser limpio y que en el caso de la grava nos va a durar para toda la vida, no se va a envejecer, no se va a degradar y tampoco nos va a dar problemas porque es un material inerte y es muy barato además. Entonces, al cambiar este sustrato, podemos tener grandes ventajas con este tipo de cultivo. No que el suelo no sirva. Además, no vamos a sustituir al suelo. No estamos pensando en que se deje de sembrar en forma tradicional. Estamos ofreciendo una alternativa para la gente desempleada, para ancianos, personas de tercera edad que no tienen opciones, para desempleados. También tenemos estas opciones para algunas organizaciones como grupos religiosos, grupos de indígenas, porque a lo mejor no han tenido la oportunidad de ir a la universidad y no tienen actividad. Y con muy poco dinero, muy poco esfuerzo, pueden hacer cualquier espacio pequeño donde haya un poco de sol, lo pueden hacer rentable y producir sus alimentos. ¿Cuánto es lo mínimo para iniciar con este asunto de la... 75 pesos. ¿Cuánto? 75 pesos. ¿Por qué? Porque la grava es tan barata, porque podemos usar las cosas recicladas, si hablamos de un nivel doméstico, pues las cazuelas que tenemos en el hogar, las ollas, los envases que se tiran a la basura, las cajas que van a la basura, las podemos utilizar para este cultivo, comprar nutrientes que además en el libro Hidroponía Fácil, para jóvenes y no tan jóvenes, viene ampliamente explicado qué minerales requiere la planta y cómo se pueden aplicar. Entonces hasta un niño lo puede hacer. En este libro les explicamos ampliamente todo el proceso en forma coloquial, porque está dirigido a niños de 8 a 18 años, pero es tan fácil de entender que con solo leer el libro las personas pueden hacer su cultivo y obtener producciones verdaderamente importantes y sanas, completas en sus nutrientes, sin necesidad de desperdiciar el agua. ¿Esos minerales son caros? No, son baratos. Mientras que en el campo, en forma discrecional, se aplica un puño por planta, nosotros hidropónicamente estamos usando 2 gramos por un litro. Máximo 3 gramos por un litro, mismo que la planta, gramos que la planta se consume. Y cuando liberamos el agua, pues no es un agua que contamine, sino es un agua que puede aplicarse a otras plantas, o si se aplica al suelo, pues le hacemos un beneficio. Les restituimos los minerales que ha perdido a través de 500 años de cultivarse como se ha venido haciendo tradicionalmente, y se ha empobrecido la tierra, además de que se ha contaminado también. A nivel mundial, ¿México en qué lugar se encuentra en cuanto a la investigación y el proceso de la hidroponía? No, mire, no, nosotros no figuramos. Bueno, si nos comparamos con Centroamérica, pues sí, podemos figurar, ¿sí? Pero si nos comparamos a nivel mundial, no. El primer lugar lo tiene Holanda, con 8.000 hectáreas, lleva la punta de la tecnología. En segundo lugar tenemos a España en cuanto a extensión, en cuanto a desarrollo sería Canadá. Y en tercer lugar tenemos a Australia con extensiones importantísimas de producción y con sistemas maravillosos que ahora empezamos a medio practicar en México. Y ya diríamos que los Estados Unidos ocupan el quinto o sexto lugar y México aún no figura en esa escala. Así es. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en México para que esto haya más interés de la sociedad? Yo creo que la sociedad que se entera del tema sí lo toma en serio y quiere hacerlo. Pero la difusión es muy limitada. Es muy limitada porque es una técnica que se practica recientemente. Y creemos que si de 1940 acá, que es cuando se ha hecho en forma comercial, se ha limitado la difusión porque nos llega en forma un poquito actualizada hace 20 años, pero pues en 20 años no se puede detonar una técnica que ha tenido una recopilación de datos desde 1600. Entonces es una técnica nueva que tiene todavía manera de que uno le aporte, está abierta a aportaciones personales, no todo está escrito. Y los países como Nueva Zelanda, que cultiva grandes cantidades de lechuga que le vende a Singapur, tiene sistemas tan maravillosos como el NFT o película nutritiva, en la que la planta vive en lo que es una película de agua. Película, estamos hablando de un film, que serían milímetros de agua, y ahí se desarrolla la lechuga, de manera que es un gran e importante ahorro de agua. Claro, ¿hacia dónde va este asunto de la hidroponía? Yo pienso que 20 o 25 a 30 años máximo, creo que esto se habrá generalizado no nada más en México, sino creo que en el mundo entero, por las condiciones climáticas, a los desórdenes meteorológicos, por la falta de empleo, por las limitaciones, no sé, pero cada vez tenemos personas con capacidades diferentes y esta es una opción para las personas de capacidades diferentes. Claro, también se menciona mucho de que esto se llevará al espacio exterior. Sí, la NASA ha hecho grandes avances, grandes desarrollos sobre el tema, ha hecho pruebas, ha sembrado naves, inclusive ahorita hay una estación espacial instalada a donde hay plantas hidropónicas, porque se pretende a futuro poblar Marte y hace 50 años que la NASA está haciendo este desarrollo. Y lo sabemos de muy buena fuente porque un conferencista que ha estado con nosotros trabaja en la NASA. Claro, ¿ustedes reciben apoyo, asesoría de ellos? Técnico, sí. O sea, nosotros tenemos el apoyo de otros países que lo tienen desarrollado este tema en forma importante, pero solamente el apoyo técnico. Somos una organización totalmente privada. Claro, ¿y en qué consiste ese apoyo técnico? En que si tenemos una duda, queremos hacer algún desarrollo, pues le consultamos y este doctor, que es nuestro contacto, nos dice cómo hacerlo. Así es. ¿Y México va a aportar algo, ideas, algo referente a la idea? Pues mire, ahorita somos muy pocos los cultivadores. Ahorita no puede decirse ni que ellos nos hayan tomado en cuenta, sino que es así como que picar piedra. Los principios de seguir la técnica que lleva 50 años desarrollada en otros países y nosotros, después de estos 50 años, estamos iniciando. ¿Qué espera usted en los próximos meses, en los próximos años aquí en México? Yo espero que en los próximos años se generalice, espero que se pueda enseñar a las futuras generaciones, de ahí el libro Hidroponía Fácil y para jóvenes y no tan jóvenes, porque yo creo que los niños, con el entusiasmo que tienen por la vida, el deseo de descubrir cosas, ellos pueden llegar a aportar algo a esta técnica y pueden ser el ejemplo para muchos mayores que a veces no están muy contentos con los cambios. Claro, ahora platíqueme de su asociación. Mi asociación nace hace 12 años de un grupo de cultivadores en el que yo me cuento, porque yo produzco y vendo mis vegetales, y nuestra asociación es una asociación de difusión, de capacitación, y nosotros en ningún momento somos donatarios, nosotros no pedimos dinero, no recibimos donaciones, sino que trabajamos y con el entusiasmo compartimos experiencias, adaptamos la técnica a lo que tenemos y ha crecido de manera que tenemos 3.400 y fracción de cultivadores, pero que efectivamente viven de vender sus vegetales. Lo que hace nuestra asociación con estos cultivadores es darles el soporte técnico. Si tienen un problema, pues se acercan a nosotros. Y nuestra asociación les envía un boletín trimestral con artículos de investigación y con datos de algunos compradores que se acercan a nosotros para pedir vegetales. Así, de manera que cada asociado, si quiere, se contacta y hace su negocio independientemente de nosotros. Nosotros solamente somos el enlace. Así es. Ahora, dígame, ¿cuál es la diferencia entre un producto de la hidroponía y otro producto que no es de aquí? Bueno, tradicionalmente el vegetal necesita la suerte de hallar una tierra casi virgen para encontrar todo lo que lo va a alimentar. Y como esto ya no se da, entonces hay que aplicar el fertilizante. Y además de eso, hay que aplicar un pesticida, porque la vida está en la tierra, hay vida en la tierra. De manera que cuando ponemos agua o ponemos una semilla, pues esa semilla es agredida por gallina ciega, alfilerillo, etcétera. Entonces hay que llenar esa semilla de veneno, de pesticida, para depositarla en la tierra. Ahí ya estamos contaminando la tierra. Cuando viene el agua, ese pesticida se puede ir a mantos acuíferos o quedar en la tierra inserto. Pero no va a haber todo lo que la planta necesita, de ahí la fertilización en forma discrecional. Hidropónicamente, no nosotros, sino los científicos que se iniciaron, hicieron estudios muy serios, muy fundamentados, a donde se sabe con qué se alimenta la planta, en qué proporción y cada cuándo. Y esto es lo que hacemos los seguidores de este tipo de cultivos, alimentar a la planta con los minerales que verdaderamente requiere en la proporción y cuando los necesita. Así podemos garantizar un fruto totalmente nutritivo y libre de contaminación. Para la gente que nos ve en este momento, ¿es necesario tener ciertos conocimientos técnicos para hacer estos cultivos de hidroponía? Bueno, este tipo de cultivo está abierto a cualquiera aunque no sepa leer, nada más con que alguien le explique lo que dicen los libros. En el libro de hidroponía básica les decimos cómo incide cada mineral en la planta, qué proporción necesita, su parte óptima, mínima y máxima. Y en el caso que quieran hacer un invernadero para la venta, que ya sea un poquito más de mayor inversión del negocio, bueno, pues tenemos el libro de hidroponía comercial, donde enseña ampliamente a hacer invernaderos domésticos de material reciclado y también llegar a una venta mediana o al menudeo. Y tenemos el libro, el tercer libro, que es un paso más en la hidroponía, para hacerlo en forma comercial o industrial. Y si no se tiene ningún conocimiento, pero se quiere incursionar, pues también está el de hidroponía para jóvenes y no tan jóvenes. Este libro está con dibujos de manga, muy explicativo. Se pueden seguir los pasos y podemos obtener, al final de haber seguido las indicaciones de un niño de 10 años junto con sus compañeros, podemos tener un invernaderito doméstico de prueba que nos produzca 1.300 lechugas cada 2 meses, y que vendiéndolas modestamente, no al precio de lo que vale un producto hidropónico, porque siempre es más caro por el plus que contiene, por todas las ventajas, pues vendiéndolo modestamente a 10 pesos, si yo tengo 1.300 lechugas cada 2 meses vendiéndolas a 10 pesos, pues digo, en el caso del niño, pues puede ayudar a sus padres, puede comprar sus cuadernos, puede volverse productivo desde muy pequeño. Y si también soy una persona mayor, no tengo actividad o estoy desempleada, puedo seguir esos pasos y es una alternativa de reactivar mi economía o ayudar al gasto familiar. Claro. Entonces reitérenos ese punto donde la inversión, el punto de la inversión económica. Bueno, la inversión económica con 75 pesos de nutrientes ya podemos producir y podemos tomar todo lo que necesitamos que se encuentra en el hogar, porque en el hogar tenemos todo lo que se requiere. Claro, dependiendo del nivel, estoy hablando de diferentes niveles de cultivo. Este sería el básico, ¿no? Que ese sería el básico que puede hacer cualquier persona con tan solo leer cualquiera de estos libros. Ahora, los cursos, bueno, pues los cursos son con el objeto de formar cultivadores, no investigadores. Nosotros no somos investigadores, somos sencillamente cultivadores. Y este es nuestro objetivo, porque le comentaba que la población crece, aumenta, pero el planeta no. Entonces los espacios cultivables se reducen, el agua se escasea, y entonces creo que es el momento de optimizar el campo, porque si no tecnificamos el campo, pues nuestros paisanos se siguen fugando, y con esta técnica los podemos arraigar en su lugar de origen. ¿Por qué? Porque tienen terrenos en su pueblo, por lo menos cuentan con una azotea como la mía, entonces hay lugar a donde ellos sean productivos. Además de alimentarse, venden el excedente si sus recursos no alcanzan, y venden el excedente y pueden ayudar a su familia, y no hay necesidad de irse. Hay otro renglón que es muy importante, la importación de vegetales. Yo creo que con esto podríamos coadyuvar para disminuir esa importación de vegetales. Aquí lo escuchaste. Punto cero. Ustedes han escuchado la entrevista con Gloria Samperio, la principal especialista sobre la hidroponía en México. Espero que haya sido de su agrado, pero también que si tiene algún cuestionamiento, alguna sugerencia, lo puede hacer a realidad.cero@yahoo.com.mx o directamente a johanandiaz@yahoo.com.mx. Hasta la próxima. www.ovnis.tv Podcast.es no se responsabiliza de los contenidos de este audio. La propiedad es exclusiva de sus correspondientes autores.